veo claro esta vez. Decir que no, no queda bien. Susurros largos, solos de un juego de terror. Por favor, no me des, no soporto el dolor. ¿Cuánto tiempo?